El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tengo el agrado de presentarles a Agustina Vanegas, cantautora nacida en la ciudad de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, Argentina. Desde los 8 años incursionó en diversas expresiones artísticas relacionadas sobre todo con la danza y el canto folclórico. Comenzó su carrera como solista vocal en el año 2011 y desde entonces participa en eventos, festivales y peñas de todo el país. En el año 2012 fue seleccionada para ser parte del certamen televisivo de Canal 13, Soñando por Cantar. Concursó en 3 oportunidades en el Precosquín en el rubro solista vocal, representando las sedes Lobos, Moreno e Ituzaingó en el escenario Atahualpa Yupanqui. Su formación incluye clases con artistas como Pepe Cibrián, Lorena Astudillo y Luna Monti. Y en la actualidad, digamos, forma parte de la compañía folclórica de danzas ancestral y de Argenda Dance Company como bailarina y cantante. Actualmente se encuentra presentando su debut homenaje del 2024 con composiciones propias, que es el disco que hoy les ofrezco. Hablándoles ya del disco en sí, les cuento que Homenaje es el nombre del primer disco de Agustina Vanegas. La cantautora pone énfasis en obras de su autoría con ritmos folclóricos como la chacarera, el huayno y el chamamé, para contar sobre el paisaje, la forma de vida y las costumbres de su Roque Pérez natal. Su enérgica y cálida voz y los arreglos cuidados maridan perfectamente con letras sensibles que describen personas trabajadoras en su quehacer cotidiano. La cantautora bonaerense dedica su ópera prima a honrar sus raíces, como les dije. Realmente, y en forma personal, les cuento que es un trabajo excelente, lleno de matices de amor a su lugar y de entrega a lo más hondo del canto y el origen mismo. Finalmente, agradecer a mi buena amiga la enlazadora de mundos, la productora Florencia Meluso desde Buenos Aires, por este riquísimo manojo de canciones hechas con el corazón y la gran posibilidad de que los oyentes diseminados por el mundo puedan escuchar esta voz plena de sensaciones y sentimientos que sin dudas llegarán al corazón. Escucharemos a Agustina Vanegas desde su disco Homenaje del 2024, su canción En lo Esencial. Buenas, ¿cómo están? Aquí les habla Agustina Vanegas desde Buenos Aires. Estoy muy contenta de estar conversando con ustedes y contarles y también invitarles a que escuchen mi primer material, que se titula Homenaje. Consta de 4 canciones, de las cuales 3 son composiciones mías, con el fin de valorar, de compartir y de justamente homenajear esas cuestiones, esos valores, esas costumbres con las que yo me he criado en mi pueblo, que pertenece a la provincia de Buenos Aires, que se llama Roque Pérez. Y bueno, todas esas cosas que forman parte de mi identidad. Si bien esta música que van a escuchar es de raíz folclórica, todo arreglado y producido por Leonardo Caco Avendaño, toma elementos de otros lenguajes y se va fusionando de repente con el jazz y bueno, con otros ritmos que no voy a contar mucho para que ustedes lo puedan disfrutar y lo puedan también experimentar, ¿no? Así que muchas gracias por escucharme, por estar recibiendo este mensaje. Ojalá nos encontremos en presencia pronto por allí. Les mando un abrazo enorme. Somos partes iguales de un mundo en donde el sol no elige a quién alumbrarle. La tierra que no entiende sobre las desigualdades observa las decisiones del que no se hace responsable. Identidades habitando lo profundo y otras tantas juzgando, imponiendo modos

Os remos dos meninos que remavam no rio. Chegavam cada vez mais perto dos seus ancestrais. Eu sonhei assim. Foi quando o rio viu a sua vida por um fio. Sentindo asfixia nas suas veias gigantes, mergulhou fundo terra abaixo no rumo do mar. Pra viver sem fim. O homem do desterro, o futuro é velho. Ô mama fez a chuva, fez o vento e o sol. Ô mama fez os bichos, fez chapires, fez montanhas, fez o chão. De tudo, a lava, mata daqui. Parte tudo, a lava, mata daqui. Parte tudo, a lava, mata daqui. Arde tudo, a lava, mata daqui. A ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Os remos dos meninos que remavam no rio. Chegavam cada vez mais perto dos seus ancestrais. Eu sonhei assim. Quando o rio viu a sua vida por um fio, sentindo asfixia nas suas veias gigantes, mergulhou fundo terra abaixo no rumo do mar. Pra viver sem fim. Pro homem do desterro, o futuro é velho. Ô mama fez a chuva, fez o vento e o sol. Ô mama fez os bichos, fez chapires, fez montanhas, fez o chão. Nade tudo, a lava, mata daqui. Arde tudo, a lava, mata daqui. Tudo, a lava, mata daqui. Arte tudo, a lava, mata daqui. Arte tudo. El canto y la palabra, edición especial.